mal de culpa de su forma de actuar. Pero se me había olvidado su cara, solo recuerdo cómo era por detrás. Me tiene envuelto corriendo en zigzag. Si tiene nuevo gato, que no se ponga tonto, o lo pongo a bailar como si fuera un trompo. Ese cabrón no la usa, no sabe que me montó. Yo sé que no lo ama, él no compra lo que compró. Mi mal de culpa de su forma de actuar. Pero se me había olvidado su cara, solo recuerdo cómo era por detrás. Me tiene envuelto corriendo en zigzag. Bebé, comprende que Clarence sin pute es como Santa sin regalo. Tú deberías agradecerme que por lo menos te hable claro. El forfait sigue tus dados, bajaste roles parrados. Dile a ese cabrón que ya me quite el falo. Ya tú perdiste el caché, yo contigo no maché. Como Gucci Versace, tú eres falsa, no eres fiel. Ni contigo misma nadie te lo cree. Tus polvos con el sol spray, tu mala maña me sé. Y como quiera me enredé. Pero normal, yo sé que está mal. Fue tu culpa, ma. De parte del padre le deseo lo peor. Me casé con prenda, me acostumbré a gastar. Ya tú estás salada. Mal de culpa de su forma de actuar. Pero se me había olvidado su cara, solo recuerdo cómo era por letra. Me tiene envuelta corriendo en zigzag. Dale, dale, prende eso ahí. Vamos a darle, vamos a darle. Bebé, yo no iba a hacer esto, pero como tú te creciste, este es mi deber, acordarte que antes de mí tú no estabas en nada. Mami, yo te di ala, te puse a brillar, te vestí de gala. Ya no hice ni tapa gecko, tampoco pa' lala. Quisiste jugar con el que te enseñó la jugada. Esos polvitos de madrugada los extrañaré, pero vete y no dejes nada. Perdiste el caché, yo contigo, mami, no maché. Así como Gucci Versace, tú eres falsa, bebé, no eres fiel. Ni contigo misma nadie te la cree. Tus polvos con el son spray y sus prendas de 10 spray. Pa' ti ya no tengo tiempo, lo dijo el pate. Pa' ti ya no tengo tiempo, lo dijo el pate. Sabe estar sola, Rolex sin hora. Bandido que no se enamora. Ya no es pa' Bora Bora, ni pa' Noruega ver la aurora. 400 mil.